ya no estás, dijo el suspiro que de mi pecho se me escapó. Que ya no estás, dijo esta lágrima que mi mejilla humedeció. Que ya no estás, dijo la rosa triste y seca que está en el jardín. Que ya no estás, que nuestra historia tan bonita ya llegó a su fin. Que ya no estás, que te has marchado y que ya nunca a mí vas a volver. Que me has dejado solo, triste y sin tu querer. Todo me indica en realidad que ya no estás. Ya no estás, con ironía dijo el recuerdo que dejaste en mí. Que ya no estás, pero te puedo acariciar, dijo el recuerdo, sí. Que ya no estás, y una esperanza que es mi amiga me invita a soñar. Que volverás, pero la triste realidad me grita que no estás. Que ya no estás, que te has marchado y que ya nunca a mí vas a volver. Que me has dejado solo, triste y sin tu querer. Todo me indica en realidad que ya no estás. Que ya no estás, que te has marchado y que ya nunca a mí vas a volver. Que me has dejado solo, triste y sin tu querer. Todo me indica en realidad que ya no estás.